Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12, un minuto. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. ¿Quién les habla? Lisdé Ramos. En los controles nos acompaña Luiger Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Alianzas. Presidente Maduro destaca respaldo de China a la agenda económica bolivariana de Venezuela. PSV organizará actividades en toda Venezuela para conmemorar 3 años de la siembra de Chávez. Fortaleciendo la libertad de expresión, 8 emisoras comunitarias recibieron concesiones para su funcionamiento en Táchira. Cultura. Centro Nacional de Historia anunció Plan Bicentenario Francisco de Miranda para estudios históricos de Venezuela. Este martes inicia Seminario Vida y Obra del Comandante Supremo Hugo Chávez en PDVSA La Estancia. Compromiso Productivo Gabinete de Economía Cultural dedicado al sector libros se realizará este miércoles. Internacionales. Séptimo Arte Tisure representará a Venezuela en el Festival de Cine de Cartagena este miércoles. Tercer concurso de fotografía del Mercosur rinde tributo a las fiestas populares. Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, el primer mandatario nacional destacó la exitosa jornada realizada este lunes en Beijing, China, por parte del gabinete ministerial venezolano y representantes de la nación asiática con el fin de fortalecer la producción nacional e impulsar la agenda económica bolivariana con los 14 motores durante las reuniones establecidas con el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Su Shaoxi, y con el vicepresidente de instancia, Ni Hisheng. Se plantearon alianzas productivas en el área farmacéutica, industrial, petroquímica, hidrocarburos, minería, forestal y turismo. Para este martes está previsto que los ministros se reúnan con miembros del Banco de Desarrollo de China, mientras que el miércoles participarán en un foro donde expondrán la agenda económica a 50 empresas asiáticas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para este martes 5 de marzo, para este 5 de marzo conmemorarán en todo el país 3 años de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez, con diversas actividades para recordar su legado. Así lo informó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Esta semana, para incorporar a todo el partido y a todos los movimientos sociales, a las fuerzas revolucionarias, en una gran jornada que arranca el día 5 de marzo, motivado pues ya a los 3 primeros años de la pérdida física de nuestro querido comandante Hugo Chávez. Y vamos a hacer una serie de actividades, no solo en Caracas, sino en toda Venezuela, para recordar su memoria, su obra, su legado, y para además nuestra gente manifieste de distintas formas, en lo artístico, en lo cultural, en lo deportivo, el amor y el recuerdo hacia nuestro querido comandante. Esto va a arrancar con foros, van a venir compañeros de otros países, expresidentes y presidentes en ejercicio, van a venir acá a nuestro país, va a haber foros internacionales y nacionales, conversatorios, visitas al cuartel de la montaña. Asimismo, Cabello convocó para este 6 de marzo a todos los revolucionarios a la Gran Marcha Motorizada, la cual partirá desde el Hospital Militar, Dr. Carlos Arvelo hasta la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna para recordar la ruta que recorrió el comandante Chávez. Por otro lado, indicó que el próximo 18 de marzo entregarán un informe al presidente del PSV, Nicolás Maduro, con las recomendaciones para la reestructuración y nueva incorporación de revolucionarios a los equipos políticos, estadales, municipales y parroquiales del partido. 12:05. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un total de 8 emisoras comunitarias pertenecientes al sistema de medios alternativos del Estado Táchira recibieron las concesiones para su funcionamiento jurídico en el espectro radioeléctrico venezolano. De manos del director de Conatel, William Castillo, en compañía del ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, y el gobernador bolivariano del Estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora. Asimismo, el titular de Comunicación e Información anunció la puesta en marcha de los próximos días de un centro de producción regional, el cual cuenta con la aprobación de los recursos y los aportes por parte del gobernador de la región, y así proporcionarle a los medios comunitarios las herramientas necesarias para generar contenido. Cultura. Este lunes, el Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación anunciaron el Plan Bicentenario Francisco de Miranda, Formación, Investigación y Publicación, programa que tiene como propósito fomentar áreas estratégicas para el desarrollo de los estudios históricos y archivísticos de Venezuela. Así lo dio a conocer el presidente de esta institución, Pedro Calzadilla, quien invitó a historiadores, estudiantes y público en general a presentar sus proyectos. Estamos lanzando un gran programa que llamamos de reafirmación de la conciencia histórica del pueblo venezolano para desarrollar y fortalecer la conciencia de nuestro pueblo, es decir, su identidad. Y eso lo hacemos de la mano con un grupo de investigadores, instituciones que existen en Venezuela, en distintos lugares. Por eso estamos invitando todas las iniciativas que hay por allí sueltas, que individuales, colectivas, para que se animen a presentar propuestas para que nos asociemos en un programa muy intenso, muy importante en el área de la investigación, en el área de la formación y en el área de las publicaciones en la historia de Venezuela. Un programa de trabajo con las instituciones, con los estudiantes, para apoyarlos en su licenciatura, para apoyar colectivos que están desarrollando investigaciones de su historia, muy especialmente para las experiencias comunales. Ha surgido junto con las comunas el interés también por historiar la vida de las comunas, de dónde viene esa comuna, quiénes fueron quienes los antecedieron, dónde están los referentes éticos, morales, cuáles han sido las luchas históricas de esas comunas. Para mayor información sobre el Plan Bicentenario Francisco de Miranda, Formación, Investigación y Publicación, los interesados pueden visitar el sitio web www.cnh.gov.be del Centro Nacional de Historia. 12:08. A partir de este martes, 1 de marzo, se dará inicio al seminario Vida y Obra del Comandante Supremo Hugo Chávez en los espacios de PDVSA La Estancia. Esta información fue ofrecida por Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del recinto cultural ubicado en Altamira. PDVSA La Estancia, abrazo social y cultural de la industria petrolera en alianza institucional con el Colegio Universitario de Caracas, CUP, hará oficial este martes 1 de marzo a las 2 p.m. el comienzo del seminario Vida y Obra del Comandante Supremo Hugo Chávez. Así, del 1 al 4 de marzo, PDVSA La Estancia recibirá miembros de la milicia bolivariana y comunidad en general para el comienzo de dicho seminario, que busca fomentar la vida y pensamiento del comandante eterno de la Revolución Bolivariana en torno a las condiciones históricas dadas desde el punto de vista epistémico a partir del saber popular en el contexto de la República Bolivariana de Venezuela y el mundo. Contará con una carga de 16 horas académicas y con el firme objetivo de formar multiplicadores de la vida y obra del gigante Hugo Chávez. Asimismo, PDVSA La Estancia hace un llamado a los patriotas a no dejar morir el pensamiento y legado del comandante eterno, cuyo deber es mantener viva esa llamada esperanza de lucha y victoria. Conoce más sobre el brazo social y cultural de la industria petrolera en www.pdvsalaestancia.com, porque somos una gestión indetenible. Este seminario será dictado por el profesor Luis Jesús Rendón Medina, jefe de extensión universitaria, el coronel José Gregorio Alcalá, coordinador de la cátedra Hugo Chávez en la Universidad Militar Bolivariana, y la licenciada Natalia McCarthy, gerente de capacitación de INATUR. La cita es a partir de este martes primero y hasta el viernes 4 de marzo. Esta actividad es totalmente libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar, ubicado en Altamira, será el espacio para la jornada del Gabinete de Economía Cultural, en esta ocasión dedicada al sector del libro. El evento forma parte de la Agenda Económica Bolivariana y se desarrollará este miércoles 2 de marzo para abordar el universo de creadores en el área editorial del país. La presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Vallés, ofreció detalles de la actividad. Sujetos de la cadena del libro asociados con los procesos industriales y comerciales. Es decir, no están convocados ni los escritores, ni los ilustradores, ni los diagramadores o los traductores. Están convocados las editoriales, las imprentas, las distribuidoras y las librerías. La idea es que se aborden los distintos aspectos que permitirían dinamizar la economía cultural en torno al libro, que se ha visto un poco decaída por el tema de la impresión de títulos en los últimos meses, producto de la guerra económica, y también identificar cuáles son las capacidades que en este momento tenemos en Venezuela o qué se requeriría para potenciar la oferta exportable tanto de bienes como de servicios y talentos. En el portal web del CENAL, todos los integrantes de la cadena del libro que participen en las mesas de trabajo tienen a su disposición un formulario en www.encuestasplatinus.com.ve. 12:12. Internacionales. Un total de 17 producciones internacionales en formato de cortometraje conformarán la selección oficial del 56º Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias en Colombia, que se realizará este miércoles 2 de marzo y que constituye el encuentro cinematográfico más antiguo de Latinoamérica. El film Tisure, de corte experimental, representará a nuestro país en dicho evento. El corto presenta la historia de una pareja que vive en el páramo andino, con un ritmo de vida bucólico ajeno a la cotidianidad de la ciudad. Tisure, dirigida por Adrián Geyer, ya ha logrado desencajarse de su recorrido por diferentes festivales internacionales y es la única producción venezolana que está en competencia, que se llevará a cabo del 2 al 7 de marzo. Para celebrar por todo lo alto el aniversario número 25 del Mercado Común del Sur, Mercosur, a cumplirse el próximo sábado 26 del mes en curso, se abre la convocatoria a participar en el tercer concurso de fotografía Fiestas Populares del Mercosur. En la actividad podrán participar personas mayores de 18 años, aficionados o profesionales de la fotografía. Ellos tendrán la tarea de retratar aquellas festividades populares de Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, estados que conforman el Organismo de Integración Regional. La convocatoria está abierta hasta el próximo 15 de abril de 2016. 12:14. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, ahora le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, Ana González y Williams Rivas, ambos voceros de organización de la Red de Arte Circense. Y vía telefónica también vamos a tener a Ronald Marrero, vocero de la Comisión de Producción Carabobo, y a Daniel Ríos, vocero principal de la Mesa de Comunicación en el Estado Zulia. Hoy abordaremos un tema muy interesante, propuestas generadas durante el Congreso Nacional de Artes Circenses para la profesionalización del sector y para su independencia como disciplina escénica, además de los aportes para fortalecer la parte económica cultural venezolana. Bienvenidos a nuestros queridos amigos acá a Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Le damos la palabra a la señora Ana González. Muchas gracias. Mi nombre es Ana González, como ya tú dijiste. Estoy aquí por la Red Nacional de Arte Circense, una red que está muy nueva. Bueno, no soy tan señora, tengo apenas 25 años. Y bueno, y estamos en toda esta movida circense para darle más auge y trabajo orgánico a las organizaciones de base del circo, que son bastantes a nivel nacional. Tenemos varias personas entrelazadas que tienen trabajo con las comunidades muy interesante en cuanto a formación. Y bueno, vamos a seguir aquí. Ajá. La bienvenida también a nuestro amigo William. Y vamos a caer en este punto. ¿Cuáles fueron las propuestas puntuales que concretaron durante el Congreso? Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, ya Alba aquí ha sido nuestra casa. Siempre nos invitan para nosotros dar las buenas nuevas del circo venezolano. Y bueno, acabamos de salir de un primer Congreso Nacional de las Artes Circenses, donde tuvimos la participación de 14 estados donde se hicieron 14 precongresos, 14 realidades diferentes. Y bueno, nuestros principales acuerdos o ya lo que empezamos a manejar de manera andar son cuatro mesas que dejamos bien claras, que fueron la mesa de comunicación, formación, producción y marco jurídico. Qué bueno, William. También tenemos vía telefónica y le damos la bienvenida. Nos escucha Ronald Marrero, está en el estado Carabobo. Ronald, buenas tardes. Gracias por la invitación y de antemano, bueno, estoy acá para mencionar un poco lo que son los acuerdos concretados por parte de la mesa de producción de manera colectiva. Comenzando por, se llegó a la mención de activación de circuitos a nivel nacional conformado por 16 estados del país que conformarán dos carpas de circo con giras en la región, lo que va de la parte centro-occidental del país. Y en la región oriental, esto tenemos un estimado de que va a ser alrededor de unas 64 espectáculos, que esto atraería a 32.000 espectadores en promedio. En relación a este evento que se está proponiendo, para ello, ante el Ministerio del Poder de Cultura, se ha solicitado apoyo en cuanto a lo que es traslados de la carpa para así poder facilitar su movilización. También este circuito va a hacer que se articule de manera regional con las distintas actividades económicas en un sentido socioproductivo en cada una de las comunidades donde se desarrollen. Esto también va relacionado al segundo punto que se mencionó en la mesa de producción y economía, el cual es de trabajar en función del turismo cultural, basándonos en ofertar espectáculos circenses en las zonas turísticas a través de complejos hoteleros a nivel nacional y también a cuanto a nivel internacional. De manera también de socioproducción, la activación de la producción nacional de carpas, implementos afines a las artes circenses como juguetes de malabar, implementos de seguridad y el resto de insumos que son parte del los bienes complementarios que necesitamos para poder llevar a cabo nuestra arte como tal. De igual manera, también podemos mencionar los distintos festivales que se están comentando para llevar a cabo. Tenemos agendado, principalmente para mencionarlos en orden cronológico, sería el Festival de Artes Circenses de los Andes en San Cristóbal, que tendría fecha para el 24, 25 y 26 de marzo en la localidad de Capacho, con un promedio de 4 funciones diarias, principalmente los 2 primeros días. Luego estaría en Carabobo el Festival Regional de las Artes Circenses, el cual será 20, 21 y 22 de mayo de 2016, el cual tendrá para funciones en la mañana serían talleres de formación, en la noche, tarde-noche, serían presentación de funciones de gala, en la cual vamos a realizar estas funciones de gala en función a las actividades socioproductivas para así poder recolectar los fondos necesarios para poder estimular los distintos institutos o los distintos espacios donde se están impartiendo clases de artes circenses de manera autogestionada. Esto será en la Miguel Peña, la parroquia de la Miguel Peña, en la Plaza Bolívar, y en el espacio de Frapón, donde antes era el Cine Imperial, en la Plaza Bolívar también, de Valencia. Qué bueno, qué buena esa información. Además de esto, hay otros festivales, como por lo menos está la visita de circo en Portuguesa, que va del 9 al 16 de julio. También se habla de la muestra de circo en Aragua, para la fecha del 25 al 29 de octubre. Y el eje central es el circuito del Circo Circuito, que coincide generalmente con la inauguración en el estado de Aragua también de su carpa de circo. Eso como parte de las propuestas que estamos gestionando en función de lo que es de la socioproducción. También para la fecha del Día del Niño a nivel nacional se está conversando y ya articulando para llevar a cabo distintas funciones de manera simultánea y descentralizada en todos los estados que conforman la Red Nacional de Artes Circenses, para así poder llevar a cabo este evento en conmemoración a todos los niños, niñas y adolescentes del país. Otro punto a tratar es que principalmente la mesa de producción y economía está basándose en los principios de la socioproducción para así poder incentivar todas las propuestas que podamos plantearnos, ver de qué manera se pueden materializar partiendo desde este principio, para así también uno lograr el desarrollo pleno de estas actividades sin agregarle más peso a lo que representa el organizar y ejecutar este tipo de eventos. Qué bueno, buena información la que nos está mostrando Ronald Marrero desde el estado Carabobo, vocero de la Comisión de Producción. Y ahora hacemos enlace con Daniel Ríos, vocero principal de la Mesa de Comunicación en el estado Zulia. Bienvenido. Buenas tardes, para mí es un placer, gracias de antemano por la invitación. Mi nombre es Daniel Ríos, como ya muy bien se ha mencionado. Yo soy vocero de la Mesa de Comunicación y bueno, como mi compañero Ronald ha venido hablando de producción, yo más o menos voy a dirigirme a ustedes para explicar más o menos de lo que nosotros hablamos y de lo que llegamos en la Mesa de Comunicación, en donde la Mesa de Comunicación, en vista de la necesidad de una plataforma comunicacional más eficiente, se plantea la creación de una página web que permita la publicación de informaciones institucionales, nuestros canales de información social, ya bien sea los Twitter, el Facebook, de tal modo de que las personas, si tienen alguna inquietud, cualquier información, como Ronald, nuestro compañero, acaba de hablar de los festivales, bueno, la gente se pudiera dirigir de forma directa a la página web y buscar todo ese tipo de información, en donde va a haber también galerías, números de contacto. Los contactos vendrían siendo a nivel nacional, en donde aparecerían los diferentes voceros que han venido participando, los blogs, los dossieres de cada agrupación, las programaciones anuales, como ya muy bien lo acabo de decir, va a aparecer un periódico digital, listas de correo y entre otros. En estas necesidades, el equipo de la Mesa de Comunicación se ha compuesto de ingenieros, programadores, diseñadores, editoriales, autores, artistas de creación audiovisual y marketing comunicacional, ofertando un equipo capacitado propuesta abordar las carencias comunicacionales de la Red Nacional de Arte Circense en Venezuela, con la idea de impulsar el circo venezolano en las redes sociales. Se plantea un canal de audiovisual para completar y junto con los otros medios sociales las plataformas web con los corresponsables regionales encargados de asentar esta plataforma. Generar promos comerciales, campañas informativas con identidad para el rescate de valores enfocados desde el personaje y hechos circenses. Lograr estrategias y alianzas con instituciones, como ya muy bien lo hemos venido haciendo conjunto con el Ministerio, con el CNT, y también forman parte también de la radio, televisión, prensa y entre otros, para promover el trabajo realizado fortaleciendo el circo venezolano. Y buscar estrategias comunicacionales con códigos para llamar al turismo cultural del circo y fortalecer la comunidad donde se desarrolla el proyecto. Es importante también destacar que nosotros a nivel de Red Nacional de Arte Circense, en la parte de la mesa de producción, se está luchando conjunto con la de comunicación en hacer proyectos autosustentables. Qué bueno. En donde nosotros no tengamos que depender de nadie, sino que al contrario, a nivel económico nosotros podamos aportar tanto regional como a nivel de país, pues, en donde luchamos por nuestra reivindicación. Entonces, bueno, eso fue más que todo lo que nosotros hablamos en la mesa de comunicación. Muchísimas gracias, Daniel Ríos, vocero principal de la mesa de comunicación. E hicimos un contacto con él a través vía telefónica desde el estado Zulia. Y por acá están nuestros compañeros Ana González y William Rivas, dos jóvenes que están acá presentes compartiendo información y saber qué es lo que se está haciendo en la Red de Arte Circense de Venezuela. Se llevó a cabo el 26 y 27 de febrero en la Fundación Escuela Venezolana de Planificación una plenaria nacional, el primer Congreso de Arte Circense 2016. Sí, contamos con la participación de 80 artistas, que es bastante decir porque traerlos para acá fue como una tarea bien difícil. Lo hicimos en autogestión, con apoyo de la Coordinación Nacional de Servicio al Pueblo, compañeros obreros del INSE y otra haciendo lo que nos mandaba hacer nuestro comandante Hugo Chávez Fríos, que es el encadenamiento productivo, que también habla sobre la economía cultural, ¿no? Cómo podemos sustentarnos a través de estos proyectos. También es muy importante recalcar que nosotros una de las cosas que estamos buscando es profesionalizarnos, porque hay muchos de nuestros hacedores de circo vienen de saber de manera empírica, entonces vienen de la calle, uh-huh. Y entonces no tienen un espacio donde puedan aprender su arte, sino de forma entre ellos mismos, que también es un saber muy importante, ¿no? Entonces, entre todo esto, estamos primero buscando acreditar los saberes con el INSE o Comisión Cultura o otros entes gubernamentales que nos prestan este apoyo. Vamos a ver si conseguimos pronto un enlace con el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. Tenemos ya un trabajo adelantado que lo hacen unos compañeros de UNEARTE con el rector que justamente estuvo Néstor Viloria, que estuvo con nosotros el 27 y nos dio bastante información sobre lo que son este PNF, y además nos dio entrada a otras personas que no son ni egresados ni estudiantes de UNEARTE, pero que podemos ayudar en cuanto a la creación de este PNF. Además de eso, queremos fortalecer los proyectos de las escuelas de comunidades a escala nacional y después realizar enlaces entre ellos y proyectos de formación profesional en la formación con UNEARTE, UEB, Simón Rodríguez, la Universidad de los Trabajadores también. Y bueno, y también hacer otra vez, como el año pasado hicimos el primer encuentro de formación de formadores, este año hacer otra vez este primer encuentro para darle más escala, estamos más organizados, tenemos como más ayuda ahí fuerte entre nosotros y ver si hacemos el primer encuentro nuevamente. Ya sería como un segundo encuentro, pero igual con los mismos módulos y darle más amplitud para que otros participen en toda esta movida, pues. Y así va a ser y lo van a lograr. Tenemos también amigo Williams Rivas, él también vocero de la organización de la Red de Arte Circense. ¿Qué aportes pueden proporcionar en pro del desarrollo de la economía cultural venezolana? Bueno, en el aporte sí para el desarrollo de la economía venezolana, nosotros estamos proponiendo, como lo dijo el amigo Ronald Marrero, la creación de varios circuitos, circuitos de carpas, circuitos de salas, circuitos de plazas, circuitos escolares, circuitos de grandes eventos, como se lo podemos ofrecer a grandes empresas y hotelerías venezolanas, como también empresas extranjeras donde nosotros podemos exportar nuestro producto. Y por eso nosotros ya en la creación en nuestro aporte para la economía venezolana también volvemos a recalcar lo del encadenamiento productivo, donde no solamente ofrecemos nuestros bienes, sino que también ofrecemos un servicio. Te podemos ofrecer desde un plato gastronómico en un evento de las artes circenses hasta ofrecerse una indumentaria o ofrecerte también equipos para realizar las artes circenses, que también lo estamos produciendo aquí en Venezuela, sino que todavía no hemos sido visibilizados como es necesario. Y bueno, ya nos están abriendo las puertas aquí en Alba Ciudad, en otras radios, en canales de televisivos que ya no han visibilizado como sector. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Que nos visibilicen para así nosotros tener la catapulta y poder ofrecer toda esta gama de felicidad, de colores que nosotros traemos para acá, para todos ustedes. Y bueno, una Venezuela de colores, una Venezuela con circo, una Venezuela alegre. Y bueno, eso es lo que estamos proyectando y eso es lo que vamos a visibilizar a través de nuestras artes, rescatar nuestra identidad y rescatar nuestros valores. Así es, amor, color y toda esa magia que ofrece el arte circense. Vamos con Ana. Sí, me faltó además también decir algo, que es que el Centro Nacional de Teatro es uno de los que también nos está apoyando bastante con el profesor doctor Alfredo Caldera, que está haciendo un enlace bastante interesante con nosotros, como para ver cómo las artes escénicas y las artes circenses por fin se consolidan en una sola lucha, igual con cada uno con sus respectivas necesidades, porque cada una tiene sus propias particularidades, pero igual sí podemos trabajar porque todos somos artistas, pues, y sí creo que hay como un punto de encuentro y después como separarnos en cuanto a algunas cosas, pero seguir juntos porque a la final estamos defendiendo esta revolución y vamos para adelante para dar la defensa a la revolución y seguir aquí construyendo lo que sería el Estado social que queremos, un Estado social que va más allá del Estado burgués que queremos seguir impulsando. Así es, todos juntos con un mismo objetivo. Y bueno, y para recordar así esas grandes palabras de nuestro comandante, él en una de sus alocaciones, él dijo estas palabras muy bonitas, así que me gustaría aquí compartir con ustedes. ¿Cómo no? Que decía, construir el socialismo requiere también ser mago, ser creativo, ser come candela, ser indio de tierra aborigen, ser equilibrista, requiere mucha belleza, fuerza y armonía, malabarismo, magia, viva la patria. Así es, hermosas palabras de nuestro comandante supremo Hugo Chávez a través de William Rivas, vocero de la Red de Arte Circense. En redes sociales, ¿cómo ubicar? Porque mucha gente está en sintonía ahorita de Alba Ciudad y escucharon que ustedes están ofreciendo servicios, están ofreciendo indumentarias. ¿Cómo hacer ese contacto? Bueno, tenemos las redes sociales. Por las redes sociales nos pueden conseguir por el Twitter como Red Arte Circense. Y por el Facebook tenemos el Red Arte Nacional Arte Circense. Y bueno, y también por nuestros teléfonos, mi teléfono es 0424-209-9181. William. 0426-116-4687. Así es, jóvenes que son talentosos, han brillado en eventos nacionales e internacionales. Así que bueno, está en buenas manos la Red de Arte Circense de Venezuela. Son las 12:33. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en Cultura al Día de su emisora, Alba Ciudad 96.3 FM. También damos gracias a nuestros invitados que están en el estado Carabobo y Zulia, Ronald Marrero, vocero de la Comisión de Producción del estado Carabobo, Daniel Ríos, vocero principal de la Mesa de Comunicación en el estado Zulia. Ana González y William Rivas estuvieron acá presentes en nuestros estudios. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy martes, 1 de marzo de 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luiger Loyo. En los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Nos despedimos con el tema musical Juana la Avanzadora, letra y música de Carolina Vera Cierta y arreglos musicales de Manuel Araque. Les deseamos buen provecho y feliz tarde. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. 12:41. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Ciudad 96.3 FM. Las 12:46. shatter. Every night the guns going pop. Every other night another battle just. So we break it again, rough terrorize with that tool and make the town swing when we start to get. Now we double rough. Bang bang, lick them gun. Gang bang on the wrong and now they die, they lost some son. In the slum with the bomb is where me come from. Why? Brave man town, gunshot sound. Colombia es el país en donde vivo. Yo, es un mundo subversivo, pero no hay otro motivo, man, viviendo como lo vivo. Al punto de explosión, corriendo de los tombos, porque creen que yo soy, man, el que buscan. Pero soy inocente, otra vez encarcelado en la cana, justamente yo. Parabilans quieren rehabilitarme en un corregimiento inhumano, inestable. El sapo perdió sin evidencias para culparme. Me dieron libertad, yo de nuevo a la calle. Pero sigo prisionero, buscando el escape. La fuga, cheque, antes que me mate. En este laberinto, el estado es mecanismo. El mismo sistema que mataron a Jesucristo. Las ratas con corbatas que no tienen socialismo. Hundido hasta el fondo del abismo. El abismo. Las 12 y 50 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Que sea.